Con el alma es otra cosa, me gusta a mí. No sé, me gusta mucho arriba en la cordillera. Ya. Con el alma es otra cosa, me gusta. Con el alma es otra cosa. Hugo. A mí también, sí. Con el alma es otra cosa. Entonces a mí me va a tener que gustar con el alma es otra cosa también. Porque mayoría manda aquí. ¿Qué le vamos a hacer? A mí me gusta arriba en la cordillera. ¡Oh! Bájate, Pacheco. Bájate, Pacheco, porque con el alma es otra cosa. Ya. Comienza la concesión. Comienza la concesión. Esto no es refalosa. Pongo yo aquí el corazón, con el alma es otra cosa. Me lo dijo mi señora, me lo dijo mi señora, que no es nada de mañosa. El día del matrimonio con el alma es otra cosa. Fíjense que mi señora, fíjense que mi señora me ha pillado con la rosa. Yo le dije pa' callao, con el alma es otra cosa. Y fíjense que la mía, y fíjense que la mía también se pone celosa. Me doy unos buenos palos, con el alma es otra cosa. Con versos el día mueblo, con versos el día mueblo. Mi voz se escucha dichosa cuando se le canta al pueblo, con el alma es otra cosa. Esperamos un bebito, esperamos un bebito que en la rosita reposa. Y siempre le canto yo, con el alma es otra cosa. Le reclamé al vendedor, le reclamé al vendedor, publicidad engañosa. Me dijo, no mire el precio, con el alma es otra cosa. Anoche con mi vecina, anoche con mi vecina bailaba la refalosa. Y me decía el vecino, con el alma es otra cosa. Estaba dicho, refalosa. Refalosa. Estaba dicho, me vais para afuera. Pero igual lo pasó bien. ¿Quién le vamos a hacer? No, yo no caché. ¿Quién lo dijo? Yo la dije al comienzo. ¿Ah? Yo la dije al comienzo. Ah, está bien. Ya no me voy nada, pero no canto nada. En la palla no destiño. En la palla no destiño. Mi cuarteta es luminosa. Si se le canta a los niños, con el alma es otra cosa. Es muy bueno interceder, es muy bueno interceder, con una intención hermosa. Por eso es que en el querer, con el alma es otra cosa. Su supimos que era niñita, supimos que era niñita y será una buena moza. Yo le diré que la vida con el alma es otra cosa. Me mandaron muy temprano, me mandaron muy temprano a andar a arreglar esa choza. Cambia la cara, dijeron, con el alma es otra cosa. Y se sigue improvisando, y se sigue improvisando en esta sala preciosa. Si se le canta a Guilleco, con el alma es otra cosa. Y si seguimos la hebra, y si seguimos la hebra con poesía cadenciosa. Cuando el campesino siembra, con el alma es otra cosa. Su madre es una pintora, su madre es una pintora y ya sus cuadros esboza. Yo le diré que pintar con el alma es otra cosa. Me la arrimé pa' un 18, me arrimé pa' un 18 a una niña quisquillosa. Me dijo, anda a confesarte, con el alma es otra cosa. Allá en los campos que tengo, allá en los campos que tengo, siembro la leguminosa. Y allí en Quilleco lo estampo, con el alma es otra cosa. ¿Cómo se acaban las rimas? ¿Cómo se acaban las rimas? Vuela, vuela mariposa. Pero si yo me retiro, con el alma es otra cosa. Y si fuera payadora, y si fuera payadora, por cierto será vilosa. Le enseñaré que payar con el alma es otra cosa. Ya quedan poquitas rimas, ya quedan poquitas rimas, mas yo no pierdo la calma. Me voy con la convicción, otra cosa es con el alma. Me quedan como mil rimas, me quedan como mil rimas, y con esto a nadie engaño. Que gane Moisés Chaparro porque se encuentre cumpleaños. Aunque ella aún no nace, aunque ella aún no nace, el corazón me rebosa. Siento querer a mi hija, con el alma es otra cosa. Gracias, amigos, por esos aplausos.